Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo». Pero el padre le dijo a sus siervos, «Traigan la mejor ropa y vístanlo, porque también pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado». Y comenzaron a regocijarse. Es palabra de Dios. Oramos. Padre y Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y damos gracias, porque tuyo es la gloria, tuyo, Señor, es la misericordia. Vos sos el que nos congregás, vos sos el que nos llamás. Bendito sea tu nombre. Señor, mediante tu Santo Espíritu, tocanos ahora, movete en medio nuestro. Señor, pone en nuestro corazón, en nuestra mente y en boca de tu siervo tu palabra para gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. El texto que leímos en Lucas, leí la primera parte de este capítulo 15 para que tuviésemos una idea de en qué contexto se da esta parábola. Jesús, que está comiendo con publicanos, con pecadores, con gente común, y los religiosos mirando y diciendo, pero este no sabe con quién se junta, ¿quién es este que se mezcla con esta gente pecadora? Ahí la primera parábola que les enseña es la de la oveja y las 99. Y después de la moneda perdida, y a continuación viene esta del hijo pródigo. Tengo ganas de que veamos varias parábolas en tiempos para adelante de Jesús, las parábolas del reino, pero no podemos ir a las parábolas del reino si no entendemos esta parábola. La conocen casi todos, ¿no? ¿Alguno no conocía esta parábola? La conocen todos. Bárbaro. ¿Cuál es la primera impresión que tienen de esta parábola? ¿Alguno que quiera decirme algo? ¿A qué le suena? Vamos, no, si me dicen que no la conocen, pero la conocen. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Cómo? Un padre amoroso. ¿Alguno más? Perdón. ¿Algo más? A pesar de la distancia, nunca dejó ser padre. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. ¿Por qué la llamamos la parábola del hijo pródigo si todos están hablando del padre? Porque él se arrepintió, dijo, yo voy a volver. Bien. Ajá. Bien. Ahora, hablamos del Padre, hablamos del arrepentimiento y de la vuelta. Pero ¿saben que para que haya vuelta tiene que haber ida? Sin ida no hay vuelta. Y esta es la parte dura, porque Jesús dice, y vamos a tratar de meternos dentro del contexto en que lo dice, dice, un padre tenía dos hijos, y el menor vino y le dijo, papá, quiero que nos repartas la herencia. Les voy a preguntar, ¿alguno de sus hijos le pidió que repartan la herencia? Y si lo hacen, ¿qué dicen? Viste, no lo pidas. Esperá que me muera, fue la contestación. Bueno, mi mamá repartió su herencia, ella y la tía. En realidad, repartieron la casa. Dijeron, hace muchos años dijeron, le cedemos la casa. Pero, a ver vos, Carlos, que estás en el negocio. ¿Qué se guardó? El usufructo. Lo que pasó acá es que el hijo le dice repartí la herencia. Primer punto. Hay un tal Bailey que escribió comentarios sobre las parábolas de Jesús y que anduvo durante muchos años viajando por la zona de Medio Oriente y África, y cada vez que andaba por ahí, dando cursos, no sé qué hacía, consultaba a la gente, les contaba esta parábola y les decía, ¿alguna vez se enteraron de algo así? No, no, nunca. ¿De que alguien, que un hijo le pida parte de la herencia al padre? No. ¿Y si hubiese pasado, qué pasaría? No se la da, no, no puede pasar esto. ¿Por qué? Porque si a un padre en esa zona, ¿no? Pónganse en contexto, y esto fue por ahí en la década del 60, del 50, no sé de cuándo es, pero la gente de la zona decía, porque si un hijo le pide al padre, el padre lo muele a golpes. ¿Por qué? Porque en realidad pedirle la herencia es decirle, deseo que estés muerto. En nuestro, por ahí, en nuestra época y con los millennials, uno puede llegar a esperar cualquier cosa. O sea, en la cultura occidental muchas cosas pueden haber cambiado y por ahí se presenta una discusión así. Pero el que un hijo le diga al padre, dame lo que me pertenece, repartinos ahora la herencia, en ese concepto, en esa idea, y veo que en alguno acá todavía, es decir, morite. O sea, no te necesito. Pero el padre le reparte la herencia. ¿Y se dieron cuenta qué pasa unos días después? Carlos. ¿Pero qué se lleva? Toda su parte. Si el padre repartió la herencia, y esto tiene que ver con algo que después vamos a ver el domingo que viene. Aún así, lo que estaba diciendo es, bueno, esto es tuyo, esto es tuyo. Tenía dos hijos, en realidad este es el menor, así que le tocó un tercio y al hermano mayor dos tercios, porque así era el reparto. ¿Se acuerdan cuando José hablaba de las dos partes? La primogenitura tenía dos partes. Y la otra parte se repartía entre el resto de los hermanos. Acá era uno, el menor, así que era un tercio. Pero ese tercio, en realidad, se repartía, si eran 10, entre 10. Así que este menor agarró su parte y se fue. El padre las había repartido, pero mientras vivía el padre tenía derecho al usufructo. Sea, como hizo mi mamá, nos dijo, bueno, esto va a ser de cada uno de los tres hermanos. Mi tía hizo lo mismo con mi primo, pero el usufructo del departamento es de ellos. En esa situación, el usufructo, el rendimiento de la tierra, porque estamos hablando de bienes que tenían, lo disfrutaba el padre. Cuando este hijo levanta la parte de él y se va, se lleva el usufructo del padre. Dijo, esto me pertenece, me voy. Estaba diciendo, con vos se terminó todo. Por eso les digo, esta es la parte dura, es la ida. Es, me llevo todo esto. Acá muere mi relación con vos como hijo, mi relación de familia. Muere mi relación con el pueblo donde me crié, donde nací, donde me formé, porque me voy a un lugar lejos. No era un joven que decía, bueno, me voy a conocer Europa, me voy a recorrer el mundo, hago un viajecito de un año y después vuelvo. No era un viaje iniciático, como se dicen ahora. Era alguien que decía, corto y me voy. Me olvido de mi familia, mi cultura, mi nación, mi fe. Me voy. Y se fue a un lugar lejano. Llegó con plata y un extranjero con plata es bien recibido en cualquier lado. ¿O no? Y tuvo amigos fáciles. Todos los amigos que traen la plata. Y tuvo farra fácil. Y por la sentencia del hermano, que hoy no leímos, pero ya que conocen la parábola, por la sentencia del hermano se lo gastó en prostitutas y en farras y en juergas y en alcohol. Y hoy diríamos y en drogas. En todo lo que se nos ocurra. Hasta que se le terminó. Porque claro, era una cantidad de dinero, por ahí era mucha, pero la gastó. Qué coincidencia que se le terminó la plata cuando se cortó el viento a favor. Los commodities bajaron, hubo recesión, para ponerlo en nuestro contexto, y se le terminó la plata en un momento de sequía, vaya a saber qué fue lo que pasó, pero la cuestión que era una situación de hambre. Claro, los que vivían ahí, que tenían, los que habían sido sus amigos, tenían respaldo. Tenían, algunos tendrían dólares, otros bonos, acciones, euros, vaya uno a saber, oro, seguramente tenían oro. ¿Cómo? Levax. Tenían sus inversiones y tenían respaldo. Pero este chico se gastó lo que tenía y dijo, mi respaldo son mis amigos. No, flaquito. No es así. Entendiste mal. Y vos trabajás, ¿cómo ganás? Bueno, ¿querés trabajo? Vení. Y dijo uno, anda a cuidar mis cerdos. Qué contrasentido, ¿no? Que Jesús se los puso bien difícil a los que le estaba hablando, a los fariseos, porque un judío cuidando cerdos, justito. Bueno, por lo menos no se los iba a comer, pero cuidando cerdos en el chiquero. Si todavía es medio sucio la crianza de cerdos, imagínense lo que sería en aquellas épocas. Y ahí miraba y veía las algarrobas, que es el fruto del algarrobo. Hace poco me enteré que el algarrobo es originario de Medio Oriente y de la zona del Mediterráneo. La cuestión es que eso que comían los animales, que tiene azúcar, él deseaba comerlo, pero nadie se las daba. A ese quiebre tuvo que llegar este muchacho para abrir los ojos. Ahora, antes de seguir adelante, ¿con quién identificamos a este joven? Ayúdenme, dele. ¿A quién identificamos con este joven? A todo ser humano, a todo pecador. Porque este quiebre con el Padre es lo que hizo Adán, nuestro ancestro, cuando desobedeció a Dios. En el capítulo 3 de Génesis, cuando agarra el fruto y come, o cuando toma de la mano de Eva el fruto y come, estaba rompiendo y alejándose de Dios. Y cada uno de nosotros nace con esa herencia, y cada uno de nosotros, no importa dónde se forme, hay un momento de quiebre. Cada uno tuvo que volverse y decir lo que dijo este muchacho y decir, ¿qué hago yo acá? Muriéndome de hambre. ¿Qué hago yo acá sediento? ¿Qué hago yo acá con harapos? Porque la ropa que llevaba la habrá ido vendiendo. Tipo familia de buen nombre, aristocrática, que va perdiendo sus ingresos, vieron, guardan la mansión, pero van vendiendo a escondidas, sacan un cuadro a la noche y lo llevan a una subasta donde no los conocen, y así al final se llevan los muebles, la ropa, y se quedan con lo puesto. Venden la casa y se quedan con lo puesto. Bueno, más o menos fue así. Este se quedó con lo puesto. Imagínense, después de un tiempo, porque mientras se fue gastando todo, la ropa cómo estaría, las sandalias cómo estarían, porque si tenía 10 pares de sandalias habrá ido vendiendo también. Así que con las sandalias rotas, con la ropa hecha harapos, sucia de estar con los cerdos, ¿qué hago yo acá así? Hasta que no llegamos a entender de adentro dónde estamos y cuánto nos alejamos, ¿hace falta ir de viaje lejos para esto? Un lugar extranjero, un lugar lejano, es el mundo que nos rodea. Cuando agarramos todo lo que nos dio el Padre, todos los dones que nos dio, y vamos y los dilapidamos afuera. Cuando decimos, yo, está bien, todo lo que me enseñaron, todo lo que aprendí, porque este chico se había criado en una familia que tenía formas, que guardaba la costumbre, guardaba la fe, y sin embargo se fue. O sea, muchas veces lo más tradicional de esto es decir, ah, los pecadores. Pero Jesús se lo estaba diciendo a los fariseos para que entiendan también que este era uno de ellos y se fue. ¿Y cuántos crecen en familias cristianas y se van? ¿Y cuántos crecen en familias no cristianas y se van? Porque se alejan de Dios. Algunos niegan la existencia de Dios, otros lo ignoran, otros lo piensan lejano. Otros dicen, esto no es para mí. Pero todo ser humano se va a un país lejano sin querer saber nada del Padre. Y con todo lo que recibió, lo malgasta. Y hasta que no está quebrado, hasta que no está roto de adentro, no se encuentra en la situación de decir, ¿qué hago yo acá? Muerto de hambre, mal vestido, sucio, cuidando cerdos, cuando en la casa de mi padre sus sirvientes ganan mucho más que yo, comen mucho mejor que yo, están mucho mejor vestidos que yo. Entonces, acá hay dos cosas. Por un lado, recordaba que era hijo de su padre, y por otro lado, tenía la vergüenza del lugar que había llegado y de lo que había perdido o de lo que había malgastado. Iré a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Alguna vez se sintieron indignos de decirle al padre, papá, soy indigno de ser llamado tu hijo? Cada vez que metemos la pata, hay algo adentro que nos dice, mira qué indigno sos. Y le voy a decir, trátame como uno de tus sirvientes. como a uno de tus esclavos, de tus trabajadores. Y allá se fue. Y en ese camino de vuelta, ¿cuántos pensamientos habrá tenido en la cabeza de cómo decirle al padre, de cómo sería recibido? En este decirle, no soy digno y tómame como uno de tus trabajadores, también hay parte de lo que nuestra mente, nuestro corazón nos dicen. Algo tengo que hacer para agradar a Dios. Tengo que ir y, bueno, me arrodillaré, pediré perdón, le diré mi indignidad y que me haga hacer algo. Medio tengo necesidad de sentir de alguna forma su enojo, su castigo y su reprensión haciendo de esclavo, pero recordando todavía que era hijo y todavía estaba lejos cuando el padre lo ve y corre a él, tiene misericordia y corre. Gracias a Dios, nuestro papá nunca dejó de vernos y no necesita salir corriendo porque siempre está para recibirnos cuando nos arrepentimos. Y sale y el chico le dice ahí postrado delante del padre, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero recibime como un trabajador, como un esclavo tuyo, un sirviente. No. Abrazo y beso a sus sirvientes, le dice, vengan, báñenlo, cámbienlo, vístanlo bien, pónganle un anillo, que es un sello de familia, de que es mío, que es mi hijo, y vamos a hacer fiesta. Y empezaron a celebrar. Como esto termina el domingo próximo, ahora solo quiero hablarles del otro pródigo. ¿Saben quién es? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy celebramos la mesa del Señor. Y no sé hasta dónde entendemos lo que hizo Jesús. Pero Él se hizo el hijo pródigo. El que es sin pecado, en realidad vino a buscarnos. Él dejó su lugar junto al Padre en su trono, se encarnó como una criatura, como una raíz que crece en tierra seca. De pequeño fue perseguido, buscado para ser matado, fue extranjero o fue exiliado, fue refugiado, como hay tantos que buscan hoy refugio, y vemos dramas terribles de la gente que huye de África buscando un lugar de paz y muchos pierden la vida. Nuestro Señor se fue a ese lugar lejano que es nuestro mundo, dejando su reino celestial, y se hizo pródigo sin haber pecado. Pero cuando Él carga en la cruz con nuestros pecados y llega a clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el verdadero clamor. Si el Padre puede recibir y abrazar y tener misericordia y no cobrarnos, no tener que decir, andá de esclavo mío. Es porque su Hijo perfecto ocupó nuestro lugar. Él es el Hijo pródigo. Perfecto, que en su retorno al Padre dice, acá vengo con todos los rescatados. Él es el que ocupó nuestro lugar. Él es el que padeció por nosotros. Él es el que nos dio entrada. Y esto es lo que está fuera de las interpretaciones habituales de esta parábola, pero me lo encontré en un libro que después les voy a decir. Y el autor de este libro cita a otro autor, a un poema de un monje de una casa de monjes en Jerusalén. Pero me parece que es una interpretación muy clara de lo que Jesús hace. Nosotros somos los hijos pródigos que nos alejamos de Dios y rompimos. Pero para que haya reconciliación, el Hijo de Dios tuvo que venir a donde estábamos nosotros, a ese lugar alejado de Dios, y ocupar nuestro lugar para llevarnos en paz a Dios. Para que haya celebración, Él tuvo que padecer. Para que podamos cantar de regocijo, porque somos reinsertados como hijos de Dios, y se nos dan anillos a cada uno como señal del pacto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con nosotros, es porque Él padeció. Si Él no nos hubiese venido a buscar, no había forma de volver. Estamos muy acostumbrados a decir, porque yo me arrepentí. Pero es mentira. Es Dios, mediante su Hijo, el que me vino a buscar. Si Jesucristo no venía, si el Espíritu Santo no pone en mí convicción de pecado, ni por broma me vuelvo a Dios. A veces somos tan orgullosos que pensamos que nosotros decidimos alejarnos y nosotros decidimos volver. Solo la humillación de reconocernos pecadores puede venir mediante la obra del Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos muestra qué tan errados estamos y es el que nos lleva a Cristo. Y Cristo es el que ocupa nuestro lugar y nos da vida. Si no, no hay reinserción con el Padre. Y por eso el Padre no nos cobra por volver, no nos exige que hagamos ninguna obra ni ninguna penitencia, nos abraza, nos bendice y nos da ropas nuevas. Ese es el real sacrificio de Cristo. Eso es lo que celebramos en la mesa hoy. Que Él vino a buscarnos hasta el lugar más podrido donde estábamos. Al peor de los chiqueros de nuestra vida, ahí vino a rescatarnos. Y se hizo cargo de todo lo que implicaba, de todas las consecuencias que tenían nuestras acciones, se hizo cargo Él. Y por eso clamó en la cruz. Pero fue al infierno por los pecadores a rescatarnos, y de ahí resucitó, y de ahí se presentó ante el trono del Padre. El Padre dijo, acá, hagan fiesta, que vino mi Hijo bien amado. Vino mi Hijo pródigo y trajo a todos estos pródigos para salvación. Gloria a Dios, porque de Él es la salvación. Oramos. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor. Te damos gracias porque vos sos el que nos buscaste, vos sos el que nos amaste. Perdidos estábamos, Señor, destruidos en medio de nuestros pecados, de nuestro orgullo, de nuestra desolación. Y vos nos buscaste, mediante tu Santo Espíritu nos mostraste el pecado y mediante Cristo Jesús, tu amado Hijo, nos diste vida. Hoy celebramos tu mesa, Señor. Hoy te damos gracias porque vos dispusiste esta gran salvación para tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. por darnos vida. A tu nombre sea toda la gloria, ahora y siempre. Amén.